Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. La decisión del gobierno de Bush de incrementar el número de soldados en la guerra de Irak suscitó una fuerte reacción el jueves, cuando se registraron crecientes signos de oposición que se reflejaron en el Congreso, las protestas y las encuestas de opinión pública. Una nueva encuesta de AP Ipsos indica que el 71% de la población se opone a que se incremente el número de soldados, un 10% más que a principios de esta semana. El índice de aprobación de la labor general del presidente es de aproximadamente 32%, el más bajo hasta el momento. Se llevaron a cabo protestas en varias ciudades, entre ellas Nueva York, San Francisco y Boston, en lo que los activistas calificaron como el preludio de una gran protesta que se realizará en Washington, D.C. dentro de 2 semanas, contando a partir del sábado. Altos funcionarios del gobierno fueron enviados a Capitol Hill en un intento por lograr apoyo político para la escalada de la guerra. El secretario de Defensa, Robert Gates, habló en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, donde rechazó los pedidos de establecer una fecha para el nuevo despliegue de más de 21.000 soldados. El secretario de Defensa, Robert Gates, dijo: "No creo que nadie tenga una idea clara de cuánto duraría un aumento de soldados. Considero que la mayoría de nosotros pensamos que es una cuestión de meses, no 18 meses o 2 años. En un par de meses sabremos si la estrategia dará resultado o no". Mientras tanto, en el Senado, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, le dijo al Comité de Relaciones Exteriores que el gobierno iraquí está sobreviviendo más de lo previsto. Rice también se rehusó a calificar al incremento en el número de soldados como una escalada y dijo que más bien era un aumento. La secretaria de Estado recibió críticas de ambas partes del Senado. El senador republicano de Nebraska, Chuck Hagel, cuestionó con dureza el plan del gobierno. El senador Hagel dijo: "Entonces, señora secretaria, cuando se ponga en marcha la clase de política de la que el presidente está hablando aquí, será muy, muy peligroso. De hecho, debo decir, señora secretaria, que considero que el discurso que el presidente dio anoche representa la política extranjera más peligrosa y errónea implementada en este país desde Vietnam. Si es llevada a cabo, yo me opondré". Al menos 15 legisladores republicanos se han pronunciado hasta ahora en contra de enviar más soldados a Irak. En el Senado, el senador demócrata Russ Feingold calificó el aumento de soldados como muy posiblemente el peor error de la política internacional en la historia de nuestra nación. El senador demócrata Joseph Biden también habló. El senador Biden dijo: "Me temo que lo que el presidente propuso probablemente empeore las cosas. Esperamos y rezamos para que el plan que fuera propuesto tuviera dos características: que empezara a traer de regreso a las fuerzas estadounidenses y que presentara una posibilidad razonable de dejar atrás un Irak estable. En lugar de eso, propuso un plan para intensificar la guerra, no solo en Irak, sino posiblemente también en Irán y Siria. Creo que la estrategia del presidente no es una solución, secretaria Rice. Creo que es un error trágico". Los republicanos afirman que el presidente corre el riesgo de sufrir una gran derrota si los demócratas de la Cámara de Representantes proceden con una resolución no vinculante con relación al aumento de soldados propuesto por el presidente. El congresista republicano de Illinois, Ray LaHood, dijo: "La Casa Blanca tendrá que trabajar las 24 horas del día para encontrar a personas que estén de nuestro lado y que no abandonen el barco". En Irak, el gobierno dirigido por los chiitas dio lo que el New York Times calificó como un apoyo poco dispuesto al plan de enviar más soldados. El primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, no asistió a una conferencia de prensa y no hizo comentarios públicos al respecto. Mientras tanto, el presidente Bush viajó el jueves a la base militar de Fort Benning, Georgia, en lo que los críticos calificaron como una oportunidad para lograr buena publicidad. El presidente Bush dijo: "Imaginen lo que pasaría si estos extremistas que odian a Estados Unidos obtuvieran el control de las reservas energéticas. Pueden estar seguros de que utilizarían esas reservas para chantajearnos y así lograr sus objetivos. Si nos fuéramos de Irak, si fracasáramos, Irán se vería alentado en lo que refiere a las armas nucleares. Nuestros enemigos tendrían lugares seguros en donde lanzar ataques. Las personas mirarán atrás en la historia y se preguntarán qué le pasó a los estadounidenses, cómo no pudieron ver las amenazas a las futuras generaciones. Es por eso que debemos tener y tendremos éxito en Irak. Los Angeles Times informa que los militares que estaban presentes le dieron una bienvenida menos entusiasta a Bush que la que le habían brindado en anteriores visitas en las que buscaba promover su política sobre Irak. La mayoría de los soldados de Fort Benning ya habían luchado en Irak. La Casa Blanca y los oficiales militares le prohibieron a los soldados que hablaran con los periodistas antes o después del discurso de Bush. En un indicio de creciente tensión en las Fuerzas Armadas, el Pentágono anunció el jueves que suprimirá el plazo límite del tiempo que los reservistas pueden estar en servicio activo. Anteriormente se les había permitido a los reservistas estar en servicio no más de un tiempo total acumulativo de 24 meses. La nueva política hará que los reservistas puedan ser enviados nuevamente a Irak o Afganistán, siempre y cuando esos 24 meses no sean consecutivos. El Pentágono dice que en la práctica intentará limitar las movilizaciones a 12 meses de cada vez. En una entrevista con Associated Press, el jefe de personal del Pentágono, David Chu, dijo que los cambios no son para tanto. Chu afirma que la mayoría de los reservistas entendían implícitamente que el tiempo que estarían en servicio finalmente superaría los límites previos. El anuncio tuvo lugar mientras el secretario de Defensa, Robert Gates, dijo que le recomendará a las Fuerzas Armadas estadounidenses que incorporen otros 92.000 soldados durante los próximos 5 años. En otras noticias, el jueves se llevaron a cabo protestas y vigilias en todo el mundo para marcar el Día Internacional por el cierre de la prisión de Guantánamo. En Cuba, la activista estadounidense por la paz Cindy Sheehan encabezó una marcha de 50 personas hasta la barrera militar que rodea la prisión de Guantánamo. En Estados Unidos, cientos de personas se congregaron frente al Tribunal Federal de Washington, D.C. Más tarde, cerca de 100 manifestantes fueron arrestados dentro del tribunal luego que elevaron pancartas que decían cosas como detengan la tortura y cierren Guantánamo. Amnistía Internacional organizó protestas frente a las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo. En Londres, más de 400 personas se pusieron trajes anaranjados similares a los que usan los prisioneros en Guantánamo. En Madrid, los manifestantes presentaron una petición ante los funcionarios de la embajada que exigía el cierre de la prisión. El miembro de Amnistía Internacional, Jerry Saderes, dijo: muchos gobiernos no quieren hablar de esto porque consideran que el terrorismo es más importante que los derechos civiles. No estamos defendiendo el terrorismo, estamos defendiendo a aquellos que no están involucrados. Mientras tanto, en la Organización de las Naciones Unidas, el secretario general Ban Ki-moon se unió a los pedidos para que se cierre Guantánamo. El secretario general de la ONU dijo: hoy, en el 5º aniversario de la prisión de Guantánamo, diré al igual que dijo mi predecesor, que creo que la prisión de Guantánamo debe ser cerrada. La oposición también estuvo presente en Afganistán, donde fueron capturados la mayoría de los prisioneros de Guantánamo. El comisionado para los derechos humanos afgano, Ahmad Nader Naderi, dijo: por supuesto que nos unimos a todas esas organizaciones defensoras de los derechos humanos y sobre todo a la alta comisionada por los derechos humanos en su pedido de que se cierren las instalaciones de la bahía de Guantánamo. Realmente esperamos que esto suceda en lo que respecta a los detenidos afganos, que estos sean transferidos a las autoridades afganas si se toma la decisión. En Grecia, la embajada de Estados Unidos en Atenas fue atacada hoy en lo que los funcionarios están calificando como un acto de terrorismo. Una habitación sufrió daños y varias ventanas quedaron destrozadas cuando un proyectil impactó contra un edificio cercano a la entrada de la embajada. El edificio estaba vacío en el momento del ataque y ninguna persona resultó herida. En Somalia, el Pentágono admitió que no logró matar a ninguno de los líderes de Al-Qaeda que, según había afirmado, eran el objetivo del ataque aéreo del domingo. Los oficiales militares ahora dicen que el objetivo del ataque eran unas 10 personas sospechosas de estar vinculadas al terrorismo. Este ataque fue la primera acción militar estadounidense conocida contra Somalia en más de una década. Mientras tanto, continúan los enfrentamientos en Mogadiscio, la capital del país, tras la victoria de las fuerzas lideradas por Etiopía sobre las cortes islámicas. Hoy temprano, al menos 6 personas murieron en episodios violentos. En Nicaragua, el presidente que asumió recientemente, Daniel Ortega, marcó el jueves su primer día de gobierno adhiriéndose al ALBA, la Alternativa Bolivariana para las Américas. El ALBA fue establecido como contrapartida a los acuerdos comerciales de Estados Unidos en América Latina. En otras noticias de Estados Unidos, el alcalde afrodescendiente de un pequeño pueblo de campesinos en Nueva Jersey ha recibido amenazas de muerte y sufrió otros hostigamientos a solo semanas de comenzar su primer mandato. Charles Tyson es el primer alcalde negro del sur de Harrison. En una entrevista con el New York Times, Tyson dijo que recibió llamadas racistas y que le pincharon las llantas de su vehículo luego de que fue electo el año pasado. Más adelante, Tyson recibió una amenaza de muerte luego de asumir su cargo el primero de año. Y por último, en otras noticias de Capitol Hill, la Cámara de Representantes aprobó el jueves otra pieza central de la agenda de 100 horas de los demócratas cuando decidieron mediante una votación levantar las restricciones impuestas por el presidente Bush sobre las investigaciones con células madre. La medida fue aprobada con 253 votos a favor y 174 en contra, por lo que los demócratas no lograron los votos suficientes para levantar un veto presidencial que la Casa Blanca prometió imponer. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FM locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.